El mundo de comillas. El mundo entre comillas. Una cita con la cita textual. Entrevistas, relatos. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio. Poesía. En la medida en que las pausas. Confesiones. Las equivocaciones. Declaraciones. Su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. El mundo entre comillas. Desagradablemente sentimental. Estoy muy sensible. El mundo entre comillas. Cuando escribo, trato de... Todo entre comillas. Debe ser tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde... El mundo entre comillas. En el aire de la radio. El mundo entre comillas. Historias. Entrevistas. Desde las palabras... Literatura del siglo XX. Te voy a decir algo que se conoce muy poco. Documentales, ¿no? Textos. Creo que nadie conoce eso, ¿no? La CIA se presentó en mi casa. Declaraciones. Eso estoy yo. Confesiones. Disfrazada de periodistas. Todo entre comillas. El mundo entre comillas. Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria. Aquí comienza el mundo entre comillas. Suponemos que es bastante hospitalaria porque nos gusta recibir gente. Abrimos comillas. Ardiente profeta de la aurora, por recónditos senderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto ama. Vámonos, derrotando afrentas con la frente, plena de marcianas estrellas insurrectas. El mar. La mar, el mar, solo la mar. Abrimos comillas nuevamente. Ya arrancamos con un furcio. Sí. Esto nos permite, nos da una libertad para el resto del programa. Ya está, sí. Estaba por decir algo de la autocondecoración, pero lo diré después. Bien, ya nos vamos perfilando hacia lo que va a ser este mundo entre comillas del día de hoy, lunes 22 de febrero. ¿Cómo le va, Bernardo? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Casi preanunciándose, lo voy a decir, y no me voy a arrepentir de decirlo, casi prefigurándose el otoño en esta tarde. Sí, ¿no? Qué lindo es el otoño acá en la comarca, cambia como el color de la luz. Sí, las frutas, ¿no? Muchas manzanas, muchas peras. Como esa suavidad, un aire suave, se puede decir, sí. Una luz suave, todo es suave en el otoño. Sí. Salvo la chicha que te puede dar un roscazo en la nuca, pero bueno, hay que estar preparado también. Y algunas cosas, otras cosas que se cosechan en abril. Empezamos este mundo entre comillas dando, como siempre, como es de rigor, el número de teléfono, las formas de comunicación que tiene la gente para acercarse a nosotres. 2944-917288. Ese es el WhatsApp. Al que, por ejemplo, se comunicó en el día de ayer, escuchando la repetición del programa de Castaneda, Miriam de Rincón, y dice, gracias por hablar de Castaneda, aguante el misterio, dice. Bien, bueno, un saludo grande para Miriam, entonces. Así es, que ¿de qué otra manera nos podemos comunicar, Bernardo? Por las redes sociales, en Facebook, Américo Fogón, así nos van a encontrar. En Instagram, Radio Fogón, la comunitaria del hoyo. Y también el mundo entre comillas se ha cortado solo en esta carrera por la comunicación digital. Y tenemos asimismo un Facebook y un Instagram que llevan ese nombre justamente, el mundo entre comillas. Nos mandan un mensaje y lo respondemos en 47 segundos, dice la estadística de esas cuentas que hacen las redes. Muy bien. ¿Y qué tenemos para el día de hoy en cuanto a novedades? Yo me acabo de acordar una, que Pogliano quiere demandar una cosa así, es como que está enojadísimo porque se le ensució mucho la plaza con el acampe que hubo de vecines autoconvocados por el fuego, contra el fuego, por los incendios que... no, el Estado no se estaba ocupando de apagar, y resulta que dice que le van a cobrar 158.000 pesos el arreglar el césped, los 4x4 de césped. Bueno, es una bagatela entonces. ¿Dónde comprarán esas semillas? Y bueno, se nota, se vota, ¿no? está bien, no se debe notar lo de Cuesta del Ternero, está metido para adentro. Claro, claro, ahí está el tema. Sí, sí, sí. Es sí. Una declaración de principios ese eslogan. Sí, eslogan, ¿eh? Muy, muy claramente. Jury. ¿Qué es un jury? Oh, cualquiera que ande dando vueltas por allí sabe que es un juicio que le hacen a un juez. Bien. Juez sometido a juicio, entonces. Jury a la jueza machista Erika Fontela, ¿eh? 23 de febrero nos manifestamos el martes a las 11 de la mañana frente al juzgado de familia. Dice, exigimos justicia y seguimos repudiando todos los hechos de violencia perpetrados por Erika Fontela, que parece que era muy garca ahí en el juzgado, en la forma de tratar a los empleados y empleadas del juzgado, pero además también unos fallos aterradores, ¿no? Siempre pateando para el otro lado, para el lado de los abusadores y de los maltratadores. ¿Esto en dónde es? Esto va a ser, a ver, en el juzgado de familia. Suponemos que, a ver, esto llegó acá, de Bolsón. Me parece que en el juzgado de familia de Bolsón ya no está más esta jueza. Bien. Pero al parecer va a haber un enjuiciamiento, va, digamos, como una especie de investigación sobre cómo ha trabajado. Bien. Si es que esa es la palabra. ¿Ha trabajado a favor de quiénes? Y hablando de estas cosas, hoy nuestro programa va a estar atravesado por eso, ¿no? Sí, también vamos a hacer una especie de jury a una parte de la historia de República Dominicana, y vamos a ensalzar y enaltecer otra parte de la historia dominicana. Ahí vamos con nuestro mundo entre comillas de hoy. Y hoy, en este mundo entre comillas, citadas a declarar Minerva Mirabal y sus hermanas. Patria, María Teresa. Había unos policías. Dede. Y yo los agarraba y les decía, convénzanse que la asesinaron. No que fue un accidente, porque decían era un accidente. Las mariposas. Fueron capaces de dar sus propias vidas en defensa de esos valores, de esa libertad en la que ellas creían, por la que lucharon, pero sobre todo que querían para todo el pueblo dominicano. Trujillo. Para declarar inaugurada la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre. Locura. Va dirigido a Dios. Megalomanía. Para agradecer a su infinita omnipotencia. Oscuridad. Estamos ante la ara de la patria. Dictadura. Siempre han sido los altares lugares propicios a los grandes ofrecimientos. Conspiraciones, oposición. Que en el año 30, cuando yo sentí el poder, tenía un presupuesto de 9 millones. Ahora lo tiene 150 millones. El cuerpo como territorio. Motivados por el desprecio, el odio, el placer, la venganza, el sentido de propiedad sobre ellas. Femicidios. Las hermanas Mirabal, para los movimientos feministas, creo que son un ejemplo de organización y lucha, ¿no? Fueron tres mujeres, tres hermanas. Volveré de la tierra con más fuerza. Que lucharon contra una estructura totalmente patriarcal en medio de una dictadura militar de muchísimos años. Y hoy, en este mundo entre comillas, citada a declarar Minerva Mirabal. Así es, Bernardo, vamos a internarnos en República Dominicana, en la historia de las hermanas Mirabal, no solamente de Minerva, pero Minerva, decíamos recién, fue como la que siempre estuvo prendida a fuego. Sí, era un bonzo, y es la que nació en 1926, en este derrotero por el siglo XX. Ahí estamos. En este derrotero por este siglo XX tan complejo y extraño y extraordinario. Bueno, y nos toca hablar hoy de Minerva y por supuesto de sus hermanas y por supuesto del contexto. Y hablando del contexto, vamos a internarnos en el espantoso contexto en el que vivió y nació Minerva y sus hermanas. En realidad es un contexto no muy extraño para cualquier latinoamericano. Los latinoamericanos guardamos en nuestros bolsillos agujereados más traumas históricos que plata, eso está clarísimo. Sí. La gran mayoría de estos traumas consisten en dictaduras eternas, llevadas adelante por seres totalmente desquiciados. Sin ir más lejos, nuestro último Videla, Pinochet, hasta el viejo Porfirio Díaz, que se quedó 36 años entre 1876 y 1910 en el trono mexicano, pasando por el sanguinario y guatemalteco Manuel Estrada Cabrera, que se sentó en un sillón en 1898 y se levantó en 1920. Y uno que no se le queda atrás a ninguno de estos garcas de pelo en pecho fue Trujillo, en la República Dominicana. Este carnicero logró quedarse en el trono 31 años, desde 1930 hasta 1961. ¡Qué animalada! Algo que también me parece que está dentro de esta lógica carnicera de Latinoamérica, no solo es el desquicio de estas personas, sino también la planificación en esferas externas a Latinoamérica. Así es, todos estos golpes siempre, siempre, siempre está ahí dando vueltas, ¿no? Un aguilucho, podríamos decir. Sí, exactamente. Ahí están los Estados Unidos. El jefe, como era conocido este Trujillo, toma el poder en 1930 en una elección que tenía más votos que votantes. O sea, no se fijaron mucho cómo hacer el fraude, digamos. Le metió, vos metele Trujillo. Vos meté boleta. Si no sos boleta. Sí. Luego de una campaña de terror, y cuando decimos terror es terror en serio, no de terror, de terror, llevada a cabo por el mismo Trujillo y su grupo paramilitar, porque tenía un grupo paramilitar que él le llamaba la 42. Bien. Podría haber sido de la zona ese grupo también. Jesús, ¿no? Sí. Paralela 42. La 42. Ah, mirá vos, sí, me suena un grupo paramilitar, a ver. Benetton, Lewis, en la cual hasta miembros de la Junta Central Electoral se vieron forzados a renunciar. El jefe las tenía todas para ser el jefe. Cuatrero, estafador, acomplejado, pero sobre todo machirulo. Era lisa y llanamente un violador y pedófilo, como vamos a ver más adelante. Lo que se dice un ser despreciable. Absolutamente, recibió de su propia mano más de 200 condecoraciones. O sea, la mano izquierda le daba a la derecha condecoración, le encantaban las chapitas y por eso le decían el Chapita. Es un gran apodo. Le decían el Chapita por su afición a las medallas y también le decían el Chivo por su fama de depredador sexual. Una especie de carnero. Sí, de carnero o de carnicero. Sí. Toda la biografía de Trujillo está impregnada de delincuencia, vanidad, una vanidad extrema y crueldad. Vayamos un poquito atrás en el tiempo y miremos a nuestro benefactor, así se hacía llamar él, de adolescente. A los 15 años Trujillo trabajó unos meses como telegrafista. Bien. Hasta ahí nos cae simpático. Bien, podemos decir. Es un oficio noble, ¿no? Sí. Pero enseguida sintonizó con el ambiente caótico que reinaba en su país por aquella época y se plegó a la Banda 42, que no era un grupo de cuarteto cordobés, como te estás imaginando, no, sino una organización de jóvenes delincuentes liderada por su hermano José. Vamos a ver qué tipo de delincuencia, porque capaz que hasta nos pueden caer simpáticos, ¿no? Sus delitos eran variados. Falsificaban cheques. Bueno, podría ser. Se lo podemos perdonar. Cometían asaltos en negocios y casas particulares. Podría, depende de la casa. Sí. Violaban niñas e imitaban a los cuatreros que aparecían en los western robando ganado en las aldeas. Trujillo fue encarcelado algunos meses. ¿El hermano o él? Él. Cuando salió de la cárcel se incorporó rápidamente a la Guardia Nacional. Como si fuese un requisito casi, ¿no? Salir de la cárcel O sea, tenés que haber estado en cana para meterte en la Guardia Nacional, sí. ¿No? O como un destino ineludible, ¿no? Entraste a la... estuviste en cana por violador, cuatrero y falsificador. ¿Cuál es tu destino? La Guardia Nacional. La Guardia Nacional, que los norteamericanos, que ocuparon el país de 1916 hasta 1924, habían creado para restablecer el orden público. ¿Restablecer el orden público? ¿Esto le suena a algo? Sí, reorganizar también. Sí. Bueno, no suena conocido. Y a partir de ese momento su carrera fue fulgurante, podríamos decir meteórica. Bien, que estuvimos con el diccionario esta semana. Y también aterradora. Cuando apenas unos meses después de ingresar en la academia de milicos, le pasaron algunas cosas locas, che. Fue ascendido a segundo teniente en un concurso en el que concurrieron 16 aspirantes y quedó penúltimo. Quedó penúltimo y de repente era primero. De manera nunca explicada, poco después recibió las estrellas de capitán. Justo en el momento en que le estaban poniendo esas estrellas de capitán, estaban haciendo Minerva Mirabal. Este último no está chequeado. No. Pero al los fines de la narración queda muy bien, ¿no? Bien. Y es probable. Y Hay una probabilidad, porque ella nació en 1926 y él fue condecorado capitán en 1926, bien. Así que nos resierra. Ahí. Él dijo, voy a entrar en el ejército y no me detendré hasta ser jefe. Cuentan que había dicho, y la verdad es que lo cumplió. Fue destinado como comandante a diferentes comisarías provinciales y fue entonces cuando se metió en política. Y al toque, el presidente Horacio Vázquez lo nombró jefe del Estado Mayor de la Guardia Nacional. Mierda. Y yo que vos, Horacio Vázquez, te la tuviste que morfar por poner a un garca de este talante como jefe de las Fuerzas Armadas. Porque adivine qué le pasó a Vázquez. A ver. Cuando Trujillo logró controlar las Fuerzas Armadas, se le dio vuelta a Vázquez y lo derrocó. Esto tiene tufillo a Pinochet, sí. ¿No? Claramente. Lo de Pinochet lo habíamos nombrado, lo habíamos mencionado cuando habláramos en su momento de Allende. Exactamente. Y le vamos a dedicar, ya teniendo un poco el contexto de dónde, en qué contexto nace nuestra citada a declarar de hoy, Minerva Mirabal. Bueno, en el contexto de un país gobernado por un mal bicho. Así es como te ve, así yo. Cheque, cheque, cheque, cheque. Maldito. mundo, que no hay paz en el mundo. Yo no voy, yo no voy para la guerra, yo no voy, yo no voy. Yo no voy, yo no voy. Yo no voy, yo no voy. Yo no voy, yo no voy para la guerra, yo no voy, yo no voy. Yo no voy, yo no voy. Escuchábamos Mal Bicho en una versión caribeña, así que estuvimos bailando aquí, casi tomando un ron. Y continuamos en esta edición del Mundo Entre Comillas, retratando a Minerva Mirabal. ¿Cómo sería casi tomando un ron? Y lo estamos preparando y lo estamos mirando con deseo. Ahí va. y sintiendo el olor. Ahí está. Seguimos entonces aquí con Minerva. Su nombre completo era María Argentina Minerva Mirabal Reyes de Tabárez. No lo voy a decir porque estoy cansado y tengo poco aire en los pulmones. Ella nació el 12 de marzo de 1926 en Salcedo. Por eso el programa de hoy, porque estamos en 1926. La ciudad lleva el nombre de Francisco Antonio Salcedo, quien luchó en la parte noroeste del país contra el ejército haitiano durante las batallas dominico-haitianas, después de la independencia dominicana en 1844. Aquí en el mundo, entre comillas, hinchamos por Haití, sabemos de la revolución haitiana, sabemos que los negros se han levantado en los ingenios, no sé cómo se llaman, las plantaciones. Y bueno, Haití guardamos en nuestro corazón Haití. Pero ese lado de Haití, no el Haití que después fue dominado y aplastado. Hay algo de dignidad humana en algo que vamos a comentar ahora. La municipalidad de Salcedo, municipio de Salcedo, municipio en movimiento, podría decirse. La municipalidad de Salcedo, se nota, se vota, cambió su nombre a Hermanas Mirabal. Bien. Es un lindo, es un hermoso dato este. Así que hay una memoria que persiste de las Hermanas Mirabal y hoy en este programa vamos a honrar esa memoria. María Argentina Minerva fue además una de las primeras egresadas de la Facultad de Derecho durante la dictadura de Trujillo, vamos a usar la palabra justa. Pero antes de recibirse de abogada, de haber participado en grupos que querían instaurar la revolución, de casarse y tener hijos, antes de enfrentar al viejo, a su propio padre, antes de enfrentar al gobernador, antes de enfrentar a Trujillo en el baile, Minerva fue una piba. Y decir que fue una piba nos va a llevar directamente a su época escolar y vamos a arrancar por ahí su historia. Nos vamos a ahorrar algunos años de su primerísima infancia. Si empezamos por acá, por la época de estudiantes, no es solamente por un orden cronológico, sino es que vemos que acá, en este periodo, Minerva comienza a gestar esa faceta revolucionaria. Sabemos, nos encanta esta cosa teleológica de que desde chico ya se prefigura quién va a ser de adulto. Con el diario del lunes. Con el diario del lunes, bien. Pero en el caso de Minerva, además se da algo que es maravilloso, hermoso y tremendo. Recordemos que estuvieron en Cana las Mirabal, ¿sí? Que guardaban armas, que el sueño de Minerva era ir al monte, no eran... Solamente como he visto en algunos documentales buscando algo de info, como sí. Las hermanitas Mirabal, pobrecitas, como una cosa bucólica acá, sí. Como edulcorada, ¿no? Bien, ¿no? Sí, mostrándola siempre como buenas ciudadanas, buenas madres. Qué crimen tan tremendo a estas buenas ciudadanas, a veces termina siendo el relato. Sí. Qué crimen más tremendo, vamos a decir. Pero nos estamos adelantando mucho. Sí, nos fuimos. Estamos en la época de la escuela. No, tranquila, Minerva, no te van a matar. No, tranqui. Hay algunos textos, decíamos, y películas que las muestran como mujeres de entrecasa. Y con esto de mujeres de entrecasa queremos decir que son representadas como mujeres inocuas. Y como estamos en una época de vacunación y de cuestiones así muy, muy agitadas con las vacunaciones, inocuas no pareció una buena palabra. Evidentemente, ni Minerva ni sus hermanas, hablaremos después de Dede a ver qué onda, no eran inocuas. Y algo parecido me da la sensación que sucedió con French y Beruti, ese French de los de las Villiquen que nos hacían recortar galerita, pegar, sí, en el cuaderno. Sí, sí, sí. O esos chicos y esas chicas de La Noche de los Lápices, de la película en la, sí, que Corol hace de buchón. No sabía. Datazo. Diego Corol aparece ahí como un buche en una asamblea escolar. Bueno, mira, sabemos que eran unos nenes tremendos, French y Beruti, y unos nenes tremendos los de La Noche de los Lápices. Bueno, algo de eso se da también acá, hay como un pasteurizado. Hacerlos pasar por una cuestión ahí un poquito dulcificada, ¿no? Exactamente. Bien, vamos a derrocar esa idea. Derrocar en este contexto no es la mejor palabra. Minerva va a estudiar, va a hacer la primaria, y esto en sí mismo fue el resultado de una batalla con el padre. Se ganó el derecho de ir a la escuela Minerva, porque Minerva estaba destinada a quedarse en su propia casa a administrar la hacienda, que cada vez era más creciente. Pero se dio cuenta de muy piba que siendo mujer y sin estudios todo le iba a costar el doble. Imaginémonos entonces lo que debió haber sido de las hijas de la concubina del padre, del amante del padre, que eran unas negras, así, bien racializadas, uh-huh, analfabetas, pobres y encima minas. Algo así como una subalternidad al cuadrado o a la N potencia, ¿sí? Uh-huh. Esas pibas todas en contra. Bueno, Minerva se dio cuenta que siendo mina le iba a costar. Uh-huh. Entonces, la cuestión es que Minerva empieza la escuela en el Sagrado Corazón o Inmaculada Concepción o algún nombre de esos. Esos nombres, ¿no? Sí, de las escuelas. Nos imaginamos. Sí. Y ahí conoce a una piba que era calladita, muy calladita. Y se le notaba a la legua que le pesaba una tristeza a esta chica. Y estamos hablando de Sinita. Sinita, su amiga de toda la escuela, perdón. Y ahí arman junta con otras dos pibas que, según parece y algunos testimonios, lejos estaban de ser las más populares de la escuela. Y según una clasificación harto conocida por las personas de bien, Minerva estaría en el grupo de las populares y no de las divinas. Bien. ¿Qué legado científico que nos ha dejado en esta clasificación Cris Morena, ¿eh? Sí, ha hecho un aporte tremendo al mundo de la juventud y de la adolescencia. Sí. Tremendo no necesariamente es positivo, pero que no podemos eludirlo, eso es inevitable. Es más, cada vez que hablemos de una escuela vamos a pensar en la escuela de Rebelde Way, que es el paradigma de la escuela. Sí. Sinita. Muy realista. Sí, obvio. Ahí se la ministra Perata se está formando viendo, sí, Rebelde Way, y sí, quiere ver si puede hacer la presencialidad, sí, o la virtualidad con esas computadoras. Seguro que piensa que todo el mundo tiene una Mac o algo por el estilo. O al menos que le anda la luz. Bien, Sinita, la amiga de Minerva, tarda en contarle su pesar, tarda en contarle su tristeza. Pero finalmente lo hace, y toda la carga, y hay gente que cuando uno apenas la ve se le nota que carga una mochila re pesada. Y la mochila de Sinita tenía nombre, apellido y cargo. El nombre de su mochila, de su pesar, de su tristeza, era Rafael Leónidas Trujillo, y el cargo, el título, el mote era el jefe. Parece ser que Trujillo se cargó a varios miembros de la familia de Sinita y no lo podía ni ver al jefe. Imagínense esta imagen del jefe, del benefactor, colgada ahí en todas las escuelas, canto, actos, bla, bla, bla. No lo podía ni ver, se ponía verde. Y se ponía muy, muy mal, o con cualquier cosa que tenga que ver con él. A su vez, tenían una compañera de vóley que era de la capital. Esa sí era de las divinas. Esa era de las divinas. Era la jugadora de vóley number one, y ya vamos a ver que este dato no es menor. Y nos vamos a referir a Lina Lobatón. Estamos en la escuela, juegan al vóley. Bien, la capitana, la grosa, es Lina Lobatón. Y hay una anécdota con Lina. Y la palabra anécdota nos queda corta para contar, en realidad, una historia que es verdaderamente triste. Lina deslumbraba. Tenía luz propia, Lina. Y una vuelta Trujillo las vio jugar al vóley. ¿Qué sé yo? ¿Jugarían en honor al jefe o algo por el estilo? Estaba ahí en la tribuna. Qué peligro ese tipo en la tribuna. Oh, sí. Ay, ay, ay. Y el equipo de Minerva, el equipo del Sagrado Corazón o de como sea como se fuere la escuela, como se llame la escuela, venía ganando. Le estaban matando al otro equipo en el vóley. Y Lina la venía rompiendo. Se ve que jugaba muy bien al vóley. Y el jefe, es decir, Trujillo, dijo que la llevaran a Lina a su despacho. Y la engatusó, le recitó algunos poemas y algo de eso. Y Lina cayó en la trampa del amor. No le queda otra igual que caer en la trampa del amor. No. Ponele. No, pero ponele que cayó en la trampa del amor, ¿no? Los testimonios que manejamos es que Lina se había enamorado de Trujillo así ciegamente. Y la palabra ciegamente quizás nos sea de, nos dé un poco de claridad. El cortejo, y uso la palabra cortejo con muchísima reserva, porque no sé si quedó claro que Trujillo era un viejo choto y Lina una piba, hizo que sea considerada la favorita de Trujillo, esta figura de la favorita. Y Lina va a vivir en una mansión de Trujillo y va a quedar embarazada Lina, y al toque dejó de ser la favorita de Trujillo. Y hay un relato de Lina de más grande viviendo sola en esa mansión con su pibe o su piba, no sabemos qué tuvo, pero en una vida totalmente gris y amargada y esperando todavía la vuelta de Trujillo, un Trujillo que era un viejo de mierda. Esto generó más bronca todavía en las pibas, es decir, en Minerva, Sinita y sus amigas. Y una vuelta, homenaje de por medio, desfile militar, qué sé yo, acto, claro. El Sagrado Corazón presente. Hacen un acto escolar y como salió tan bien, deciden mandarlas a la capital para que las vea el viejo. Oh, de nuevo. Otra vez, como que no. Me pone la piel de gallina. Sí, sí, cada sí. Vez que... Pero esto que va a pasar es una cosa extraordinaria que me posta. También me está poniendo la piel de gallina en este momento. En un momento el acto era una representación de la liberación, de la independencia, del país. De la República. De la República. Ahí está, Dominicana. República Dominicana. Algunos eran la justicia, una era la justicia, otros era el país, otra. Bueno. La cuestión es que Sinita libera en un acto, en una representación, a la patria con un arco y una flecha. Qué bien. ¿Sí? Bien. Hay una chica que hace de la patria, que estaba encadenada, Sinita la libera. Y como Katniss, la de los Juegos del Hambre, sí. Sinita le apunta a Trujillo. Hace el gesto con el arco y le apunta a Trujillo entre las cejas. Sinita, con 12 años, amenazó de muerte al jefe. Genial. Es tremendo. Genial. Tremendo. Genial. Sinita, la verdad, la tenemos ahí arriba, ¿eh? Sí, un lugar en nuestro corazón a Sinita, claramente. Una grosa. Hay quienes dicen igual, en diferentes testimonios, que en realidad no fue con una flecha, sino con un compás. Con un compás de la escuela que lo amenazó. Y por eso es que Pascuala y la Vaca hizo este tema... pensando justamente en Sinita y en Minerva Mirabal. Vamos a escuchar. Se llama así, Compañeras al Compás. Mi vecinita sale a la calle vestida en carnaval. Quiere bailar la vida porque en su casa la pasa mal. Pega en su cara una lentejuela con forma de luna. Borda en su falda el nombre que llevó una hermana muerta. Así como las aves vuelan haciendo forma. Vi formarse en la calle un círculo de paloma. Mi vecinita sale a la calle vestida de negro. Sale a luchar la vida porque su abuela la pasó mal. Tapa su cara porque en la calle una bomba la espera. Su mamá se retuerce al no saber si volverá. Así como las aves vuelan haciendo formas, vi formarse en la calle un círculo de palomas. El metal es tan frío que nunca siente piedad. Unas palomas caen y las otras vuelan. Compás, compañeras, al compás. Esta es nuestra pena y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro canto y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Al compás, compañeras, al compás. Esta es nuestra pena y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro canto y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Este es nuestro fuego. Ahí estaba Pascuala y la Vaca haciendo este tema claramente dedicado a Cinita. Creo que hasta la nombra al principio del tema. Me puso la piel de gallina. Tremendo. Nuevamente. Seguimos con Trujillo ahora, ¿no? Llegamos hasta ahí. Bien, fue amenazado. Ponemos pausa. Fue amenazado. Estamos en 1931, volvemos un poquito atrás. Minerva tiene 5 años. Trujillo ahí crea el Partido Dominicano, de corte fascista y anticomunista, por si no se había enterado. Los miembros del PD, del Partido Dominicano, fueron dotados de un carnet con una palmera dibujada. Esto es genial, ¿no? Un carnet con una palmera dibujada, sin el cual a usted, Bernardo, se le complicaba la existencia. Era popularmente conocido como La Palmita, este carnet, que le daba vía libre para hacer cualquier cosa, digamos, ¿no? Y al que no lo tenía, le daba vía libre a la yuta para también hacer cualquier cosa con usted, ¿no? Además de las cárceles oficiales, el régimen tenía sus propios centros clandestinos de detención, de cuyos ocupantes solía no saberse nada nunca más. El partido contaba con una emisora propia, la RLTM, que, casualmente son las iniciales de, los cuatro principios del régimen. A ver. Rectitud, libertad, trabajo y moralidad. Bien. Ah, y también casualmente son las iniciales del nombre completo del sátrapa este que se estaba consolidando. Rafael Leónidas Trujillo, no sé cuánto. Mientras tanto, el gobierno incrementó los sueldos de los funcionarios, sobre todo los de los militares. Claro. Che, esto es como demasiado ya conocido, ¿no? Como que estoy en un déjà vu constante. Sí, y me permito agregar algo que venimos diciendo repetidas veces. ¿Qué realismo más brutal, más literal, el de García Márquez? Sí, incluso el surrealismo, cuando hablábamos la otra vez de Frida Kahlo, ¿no? Que le decían, pero usted es surrealista. No, no, no. Me parece que acá la realidad es distinta. Es otra, claro. Acá la realidad es esta. Es loca la realidad, ¿eh? Trujillo mandó a producir en masa estatuas de él, obvio, y las colocó por toda República Dominicana. Le cambió el nombre a la capital Santo Domingo, que pasó a llamarse Ciudad Trujillo. Bien. Y a la provincia de San Cristóbal, que fue renombrada como Provincia Trujillo. El pico La Pelona Grande, el más grande del país, digamos una montaña, ¿no? Fue renombrado Pico Trujillo. Y pedimos perdón por las imágenes fálicas inevitables, pero así de oscura es la historia. Y así, lo mismo con obeliscos, y seguimos con las imágenes fálicas. Hay algo ahí, ¿eh? Puentes, plazas, edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso las iglesias tenían que tener obligatoriamente la placa que rezaba de la siguiente manera: Dios en el cielo, Trujillo en la tierra. Y las patentes de los autos rezaban también. Rezaban no al Padre Nuestro, sino decían viva Trujillo. Igual tenemos que decir que le puso bastante creatividad. Por ejemplo, nombró a su hijo Ramfis, le puso Ramfis al hijo, un nombre un poco egipcio, ¿no? Me suena, como, ¿no? Ramsés. Ramfis, Rafael Trujillo Jr., de 3 años de edad, lo nombró coronel del ejército y no mucho más tarde lo nombró general. Hay algo como de la decadencia del Imperio Romano también, ¿no? Cuando nombraban generales o cónsules a los caballos. No sé si fue Nerón o alguno de esos. Esa locura absoluta, ¿no? Su propio ministro de Relaciones Exteriores pidió en 1936 el Nobel de la Paz para Trujillo. La propuesta, apoyada por otros dictadores bananeros, no prosperó, al parecer, en Suecia, dijeron. ¿Qué es esto? No. ¿Qué es esto? Sí, hasta Obama llegamos. Sí, sí, ¿no? Hasta Obama llegamos. Loco, se lo dieron Obama. Sí. ¿Se lo dieron Obama? Estoy buscando acá en internet Ramfis Trujillo. Se dedica actualmente a la política. Tiene un Twitter. Y tiene una cara. No sé cómo describirla, pero está como tuneada del tipo autosuperación. Una cosa así, bananera más autosuperación, Ramfis Trujillo. Tufillo me sale, Ramfis Tufillo. Bananera más autosuperación. Qué bueno. Bueno, lo voy a googlear, ¿eh? Hacia el año 37, y acá así llegamos a los 12 años nuevamente de Minerva, en el transcurso de un baile de sociedad en su honor, todo baile era en su honor, dio la orden de salir a matar a todos los haitianos que se encontraran en la República Dominicana. Y además mandó hacerlo con machetes y cuchillos para ahorrar balas. Una bestia, ¿eh? Los militares se pusieron manos a la obra de inmediato, obviamente. Los asesinatos en la impunidad se multiplicaban. Esa fue llamada la masacre del Perejil. Y yo sé que usted en este momento se está preguntando, ¿por qué se llamó así este genocidio? Muy simple, le respondo yo. Porque los estrategas del genocidio inventaron una fórmula sencilla para saber quién era haitiano y quién no. A los sospechosos de ser haitianos se les obligaba a pronunciar en voz alta la palabra perejil, que parece que es difícil de pronunciar con corrección para hablantes de lengua francesa, y aún más para los haitianos cuya única lengua era el creole. A eso se le llama método científico, Bernardo. ¿Usted quiere saber si alguien es haitiano o no? Perejil. Perejil. Hay un episodio bíblico. Te salió mal porque perejil. Justo te atragantaste. Quisiste decir perejil. Te atragantaste. Te cagaron a machetazos. Hay un episodio bíblico semejante a esto, donde tenían que cruzar un río, no sé de qué pueblo era, y bueno, no importa, y tampoco me acuerdo del río. Tenían que decir una palabra que era shibolet. Ajá. Entonces decían los que no tenían que decir shibolet, decían jibolet o algo así. Ah, no puedes decir shibolet. Pum. Toma. Cuchillo al cuello. Ah, bueno, y... bueno, como una dictadura de la fonoaudiología, digamos. Una cosa de la corrección, sí. Fonoaudiológica. Sí, sí. Qué así bárbaro. Que bueno, no tenía este dato. Ay, se ve que era, leía bastante la Biblia, Trujillo. Capaz, ¿eh? El Antiguo Testamento, sobre todo, que es donde hay más masacres. Pero, bueno, en este caso era con perejil. Con perejil, bueno. Tenías que decir perejil. La matanza duró cerca de un año y en ella murieron cerca de 25.000 haitianos y haitianas, todos laburantes. Para esta altura ya Minerva tenía como 12 años, andaba despertando a la conciencia social, y con Cinita jugaban a amenazar al patriarca que seguía dando discursos como este. Su más excelsa página, como libro de los altos ejemplos, los huesos de los patricios alumbrados por lámpara de gloria, cual si fuesen folios de ese libro, hacen que tan sagrado lugar se preste para que, fecundos de ideales, ofrezcamos en él nuestros votos más íntimos y nuestras más caras experiencias. Estamos ante el ara de la patria. Siempre han sido los altares lugares propicios a los grandes ofrecimientos. Por mi patria y por mi pueblo, tengo que hacer más de lo que he hecho. Aquí, ante las duras piedras en que reposan las cenizas de los fundadores, juro y prometo, trabajaré para la patria. La patria no es solamente la historia de un pasado heroico, la crónica de las proezas de sus hombres indómitos de valor, el recuento de las hazañas que ellos enjollaron su cuna, sino exigencia permanente. La patria es también un futuro, y somos nosotros los que hacemos historias, sus elaboradores, para que la escriban los investigadores del futuro, de modo que en los años interminables estaremos presentes. Aquí estamos, libertadores, padres de la patria. Desde la eminencia histórica y espiritual de este baluarte, oteando las claridades del futuro. El futuro se hace, se moldea, se conquista con la ayuda de Dios, escudado por nuestro patriotismo sin mancha y por nuestro empeño de servir cristianamente a la humanidad. Pongan atención, señores, lo que le voy a cantar. El merengue caña brava es muy bueno de bailar. Pongan atención, señores, lo que le voy a cantar. El merengue caña brava es muy bueno de bailar. Caña dulce, ay, caña brava, ay, caña dulce, ay, caña brava, ay, dame un gajo de tu caña, ay, dame un gajo de tu caña, ay, voy a poner un molino, ay, en la carretera, ay, voy a poner un molino. ay, mamá, en la carretera, pa' moler mi caña, de 20 maneras, pa' moler mi caña, de 20 maneras. Voy a poner un molino pa' cañamos ahí, porque en Montellano, caramba, se quemó el bajey, porque en Montellano se quemó un bajey. ¡Ajá! Se terminó, Bernardo. Pare de bailar, por favor. Uf, las clases de salsa hacía mucho que no las estaba tomando. Caña Brava se llama este tema, como para ambientarnos un poquito acá tomando el ron y hablando de República Dominicana. Sí, qué patriarcal, qué cuánta patria, cuánto Dios que nombraba Trujillo, ¿eh? Ah. Mucho. Patria. Seguimos con Minerva entonces. Creció Minerva. Estaba Minerva en la escuela con su amiga Cinita. Patria, hay tantas formas, ¿no? Hay tantas formas de entender la patria. Y recordemos que una de las hermanas de Minerva, la hermana mayor, era justamente Patria Mirabal. Y que Patria era el nombre en clave también de África de las Heras. Es verdad. Así, claro, que sí, hay muchas formas. Sí, está haciendo esto. Hay un hilo que nos conduce, y ese hilo es el siglo XX. Creció Minerva y Minerva Mirabal termina la escuela. Tiene edad de merecer, según el padre. Es una animalada esto que acabo de decir. Bueno, pero en boca del padre. Abrimos, sí, comillas. Abrimos comillas. Tiene edad de merecer. Exactamente. Cerramos comillas. Bien. Dice el padre. Sí. Minerva es un huracán. Y sabemos de los huracanes en esa región del mundo. Bueno, Minerva es un huracán. Y en esta etapa Minerva va a tener dos desafíos. Uno con el viejo y el otro con el gran patriarca. Vamos primero a retratar este bardo que tuvo con el viejo y después pasamos a lo de Trujillo, que es una bomba. El viejo también era bastante machirulo y las tenía medio cortitas las hijas. Y las confinaba a la casa, sobre todo a Minerva. Dijimos antes que era la elegida. Y me pregunto si estaría bien decir acá en estas circunstancias la favorita. En los términos que Trujillo decía la favorita, ¿no? Uh-huh. Era la elegida, decimos, para administrar la casa. Esto lo habíamos mencionado antes. Y esto la confinaba aún más a las tareas que, si bien no eran exclusivamente las hogareñas, no le permitía hacer lo que deseaba. El oikonomos, ¿no?, administraba la casa. El viejo tenía una camioneta Ford. Así saltamos. Vamos armando algunos elementos para lo imágenes, que va a suceder. Me gusta. Me está tirando imágenes. El viejo así, fotografías. Tenía una camioneta Ford. No es que seamos muy fanáticos de los autos aquí, pero bueno, qué sé yo. Es un dato. Yo desconozco por completo, pero me gusta la imagen. Una Ford. Y una ¿De qué color? No lo sabemos, por supuesto, pero sí sabemos que era una camioneta de la que el viejo estaba muy orgulloso. Bueno, me la imagino en blanco y negro, así que ahí ya estaría. Bien, yo me la imagino bordo a la camioneta. Medio ese bordo antióxido, pero me parece que es más lumpen lo que estoy diciendo. Sí. Bueno, sigamos. Camioneta Ford. Una vuelta era ella la que estaba andando en la camioneta, la estaba manejando. Tenía... como toda favorita, tenía ciertos privilegios. Todo esto entrecomillado, ¿sí? Y en eso aparecen unas pibitas que le empiezan a pedir cosas. ¡Eh! Y le empiezan a manguear cosas. Ella no entendía, por un lado, porque la situación era bastante extraña. Pero por otro lado, las pibitas no hablaban bien. No es que tenían que decir perejil. Ajá. Y ahí quedó el asunto. Aunque más o menos, esto fue medio raro, pero quedó ahí como atragantado, porque nunca quedaban ahí las cosas con Minerva. Iba más a fondo. Vamos a hacer la cortita porque tenemos mucho para decir de Minerva, más allá de este episodio. Descubre que el viejo tiene otra familia. Don Mirabal tiene otra familia. Y lo encara, va y lo encara al viejo. Y le da donde más le duele. Y si hay algo que suele dolerles, digo dolerles, no me voy a hacer cargo de esto, a los hombres es el auto. Le dio en la Ford. Algo así como el obelisco de Trujillo. Sí, sí, ¿no? Es como la extensión de su masculinidad. Gracias. Salimos de este atolladero. Le da en la masculinidad a don Mirabal su propia hija, Minerva, la elegida. Y mi suegro decía una frase que era más o menos así: no se prestan ni la mujer ni la guitarra. Yo lo quiero mucho. Muchísimo. Siento un aprecio muy grande. Sí, sí, pero hay sí. cosas que estamos obligados a transformar. No vamos a agregar más comentarios sobre esto. Podemos sí agregar a la lista el auto, ¿no? No se presta ni la mujer, ni la guitarra, ni el auto. ¿Qué hizo Minerva? Le chocó el Ford. ¡Pum! Pumba, se lo hizo mierda al Ford. A esto solamente lo podemos ver como una declaración de guerra al orgullo del padre patriarca. Qué pulenta. Minerva. Pero le dio ahí un aplauso. Un aplauso ya mismo para Minerva. Y como todos los que se hacen los porongas con las minas, los tipos reculan cuando los encaran otros tipos. Bueno. Y don Enrique arruga con el gran jefe. Y esto... Y sí. Y yo me animo a decir que cualquiera hubiera arrugado. Se ve este arrugue en esta anécdota. No usamos la palabra anécdota solamente para referirnos a un episodio. Trujillo organiza una fiesta en Salcedo, que después se llamará Hermanas Mirabal, pero todavía es Salcedo. Y ahí invitan a las familias bien del lugar, a las familias bien posicionadas. El viejo de Minerva es invitado y no va con la esposa porque le daba vergüenza. Un viejo de mierda. Sorete. Sí, sí. Sorete. Sí. Decía que estaba medio avejentada la madre de las Mirabal. Y va como consorte con Minerva y las otras hermanas. ¡Qué forro! ¡Qué tipo forro! Un desgraciado, sí. Es un ingrato. En plena recepción, están entrando a la fiesta, le dicen a Minerva que tenía reservado un lugar en la mismísima mesa del mismísimo Trujillo. Che, qué lugar de mierda, ¿eh? Está feo. Está jodido. Está feo. Y hay que aclarar esto, que no lo dijimos. Obviamente, Minerva no quería ir a esa fiesta. Era obvio y es sabido que Trujillo era una especie de Maradona, y esto lo decimos en un sentido fecundador del término. Ajá. No lo decimos por sus habilidades futbolísticas, ¿no? Era una especie de Maradona por sus habilidades amatorias e irresponsables. Y se hace el piola con Minerva. No sé si amatorias. No sé si la palabra amor entra en... Vejatorias. Yo iría más por ahí. Bueno. Vejatorias e irresponsables. Trujillo se hace el piola con Minerva. Saca a relucir su galantería, que ya habíamos mencionado antes, el pelo teñido. Un viabazo se pegó. Ay, ay, ay. Se maquillaba, se emblanquecía la... Esto me da mucha bronca. La gente... Si hay alguien que está escuchando, lo podemos charlar. ¿Por qué las cremas emblanquecedoras? No hay unas cremas de Just que son para emblanquecer. Loco, hagámonos cargo que somos esto. Sí. Bueno, Trujillo, crema maquilladora. Quería blanquito. Sí, quería ser un blanquito, no dejaba de ser un dominicano. Y su aliento a chicle de menta. ¿Qué imagen olfativa. Sí. Le empieza a tirar indirectas a Minerva, que ella lee y esquiva así como... ¡Uop! No, por acá no, Trujillo. Hay en la misma escena un general con su esposa. Dicen los informantes que la esposa del general como que era muy bonita mujer, y que Trujillo, ella, Minerva se agacha como, no sé, a agarrar algo del piso y ve que Trujillo la está manoseando por abajo. Esa es la fiesta, ¿sí? La onda, ¿no? Esa es la mesa de Trujillo, sí. Y con este chabón está bailando Minerva, o va a bailar. Sí. Hasta que la situación y las manos de Trujillo se hacen intolerables. Y era fama que Trujillo era toquetón, y me quedo corto. Sí, me quedo recorto. Claro. Sí. Es más, decir que Trujillo era toquetón es una barbaridad, sí, al lado de lo que pasa. Estamos en este momento que es crucial para Minerva. Es una divisoria de aguas. Trujillo se pasa de listo. Estamos siendo muy suaves con este viejo choto. Sí. Le hace proposiciones que para nuestra mariposa son un asco y ofensivas. Y en el medio de la fiesta, en el medio de la pista de baile, las fiestas organizadas en honor a Trujillo, en el medio de la pista de baile, en el centro de todas las miradas y de todas las personas de Salcedo, gobernadores, dirigentes, militares, hacendados, comerciantes y todo el mundo dirigencial de República Dominicana, Minerva Mirabal le encaja un sopapo que no solo es ruidoso, sino que además dejó marcas en la cara. Bien. Justicia. Bien. El silencio solo fue superado por la tormenta que había afuera. Todas las miradas recayeron sobre Minerva. Que siga la música porque hay que salir de esto. Sí. El viejo de Minerva lo mejor que pudo decir es: nos vamos. Y la cago a pedos a Minerva. ¿Cómo te haces eso? Desde ese mismísimo momento, Trujillo a Minerva se la juró. Corazón, contesta, ¿por qué palpitas así? ¿Por qué palpitas como una campana que se encabrita así? ¿Que se encabrita? ¿Por qué palpitas? ¿No ves que la noche la paso en vela así? La paso en vela como en mar violento. La carabela, sí, la carabela, tú me desvelas. ¿Qué te estás creyendo? No soy de fierro, sí, no soy de fierro. Me tratas lo mismo como a los perros, sí, como a los perros, es mi destierro. ¿Cuál es mi pecado pa' maltratarme, sí, pa' maltratarme como el prisionero? Por lo gendarme, sí, por lo gendarme, quieres matarme. Pero a ti te ocultan duras paredes, sí, duras paredes, y mi sangre oprimes entre tus redes, sí, entre tus redes, porque no cedes. Ciego, sordo y mudo, de nacimiento, sí, de nacimiento, me das tormento, sin miramiento, me das tormento, sin miramiento. Ahí estaba Isabel Parra haciendo Corazón Maldito. Corazón maldito, el de este personaje, si es que tuviere corazón. Trujillo, volvemos a Trujillo. Y vamos avanzando en el tiempo. Estamos en 1955. Trujillo celebra sus 25 años en el poder con la llamada Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre. Oh, ¿cómo le gustaba? Este era más ampuloso, más barroco que nosotros. Sí, Ampuloso. El costo, $30 millones. Ah, bueno. Bueno, si a Pauliano le salen 158 mil pesos, un 4x4 de césped. No, fue una ganga entonces el ¿cómo es la cofradía esta? La Feria de la Paz. Bien, un gran administrador menos Trujillo. Menos mal que Pauliano no llegó todavía a esas alturas, ¿no? Todo esto mientras millones de dominicanos, lo sabemos, se hundían y se hunden en la pobreza y en la esclavitud. La Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre tuvo como objeto la coronación de su hija, María de los Ángeles, como la Reina Angelita I. Reina Angelita I. Es tremendo. Solo el vestido de Angelita costó $80 mil. Estaríamos hablando de más o menos, $1,000,000. No, más. Mucho más. Un poco más. Sí, estás, no sé a cuánto está el dólar. No importa. Estoy sufriendo. Como 10 millones, 80 millones de pesos, una cosa así. Hay que sumarle dos ceros. Dos ceros, 800 y... 8 millones de 8 pesos. 8 millones, claro, claro. Ah, bueno, está bien, no es tan caro. Bueno, podríamos recordar algunas hazañas de Menem, ¿no? Pero nos llevaría un par de programas. Sí, sí, no, dejémoslo ahí que está bien. Nuestro muerto. Trujillo, tuvimos nuestro Trujillo con la Ferrari, con las visitas a Lady Di, con... Se va a cortar la luz. Sí. Está andando a 190. Estamos al borde, al borde. En Rincón de Lobos parece que ya se cortó la luz, nos acaban de decir. Bueno, así que nos van a escuchar seguramente el domingo en algún otro formato. Le recordamos a la gente que nos pueden escuchar también por Radio La Negra los domingos a la tarde y por FM Alas los jueves a las 10 de la noche. Esto para hacer un poco el prólogo a algo tan espantoso como otro discurso de Trujillo. Lo vamos a hacer bien cortito porque es espantoso escuchar su voz. La gente debe estar comiendo ahora. Sí, es muy... es durísimo. Pedimos esto. Este perdón. Es el discurso que dio en su Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre. Mi primer pensamiento al acudir a este sitio para declarar inaugurada la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre va dirigido a Dios para agradecer a su infinita omnipotencia la protección que ha dispensado al gobierno y al pueblo dominicano durante el cuarto de siglo que estamos exaltando con este himno de acción de gracias plasmado en piedra imperecedera. Es la fibra indomable y el carácter irreductible de ese pueblo lo que nos ha permitido en un lapso de 25 años sanear nuestras finanzas, restablecer el crédito internacional de la nación, redimir nuestras aduanas e integrar definitivamente la soberanía nacional con la conquista de nuestra independencia financiera. Definir nuestros límites territoriales y reincorporar a nuestro patrimonio histórico la tierra de que nos despojó un largo proceso de desnacionalización. Hemos construido las bases en que podrá apoyarse el país en los siglos venideros para continuar el proceso de su prosperidad ilimitada. Ahí estaba Trujillo en ese discurso rimbombante. Sí, le salió algo de Macri también, ¿no? Sí, se le trababa un poquito, le costaba leerlo. Bueno, ahí estamos, che, con Trujillo. Se calcula que en los 30 años que se prolongó la dictadura trujillista fueron asesinadas 50.000 personas. Y muchas más torturadas, secuestradas, violadas, encarceladas, exiliadas. todo en un país que apenas superaba los 3 millones de habitantes. Tantos escándalos fueron minando la relación de Trujillo con Estados Unidos que en un momento los Estados Unidos, cuando asume Kennedy, le dice, le manda a un diplomático Kennedy a Trujillo y le pide que se retire. Pero Trujillo no le dio bola, estaba obviamente enamoradísimo del poder, de sí mismo, de sus obeliscos y sus medallas también y todo eso, que por lo cual lo llamaban el Chapitas. El mundo entre comillas, un viaje por los melancólicos canales del tiempo a bordo del barquito de papel de las palabras. Bien, continuamos aquí en El Mundo Entre Comillas, seguimos retratando a Minerva Mirabal, seguimos retratando al siglo XX año a año, estamos en 1926, año del nacimiento de Minerva, y llegamos al momento en que Minerva es parte plena del movimiento revolucionario dominicano. Tiene nombre clave, ya el nombre clave nosotros lo sabemos, tenía dos nombres claves, uno... Ahora vamos a decir el otro nombre clave. Sí. Uno era el secreto, el nombre secreto, y lo comparte junto con sus hermanas, las mariposas. Ese nombre lo conocemos. Tiene otro nombre clave que es un poco más revelador de la identidad que portaba Minerva, y se las conocía como las Mirabal. Pero bueno, se ve que ahí el campeón de los apodos, no, de los nombres clave, no estaba muy afilado. Claro, o justamente para despistar, ¿no? Claro. Como en La Carta Robada, el cuento de Poe, en el que la carta está adelante de los ojos de los investigadores. Claro. Esta que es la Mirabal, ¿qué va a ser la Mirabal, no? Claro. Seguro que es una impostora. Bueno, no, ese era su otro nombre en clave. Queda fuera la segunda, Dedé. Y la figura de Dedé es polémica por algunos asuntos que ya vamos a decir, pero... Vamos a levantarle el dedo a Dedé porque hay banco varias situaciones a pesar de su carácter. El nombre asignado para llevar adelante los trabajos, ese nombre decíamos, el de las mariposas, fue el asignado para llevar adelante los trabajos de, escuchen lo que hacían las hermanitas Mirabal: acopio de armas, activación de células, espionaje. Las Mirabal son parte del movimiento que tienen como fin deshacerse de Trujillo, y participan también sus esposos de este movimiento, y participan algunas conocidas del pasado. Cinita. Qué grande. Qué grande Cinita, la que amenazó a Trujillo con 12 años de edad. Las Mirabal son encarceladas. Pasan no mucho tiempo en cárcel. Al momento de pensar esto íbamos a decir poco tiempo, pero es posible decir que uno pasa poco tiempo en una cárcel. Yo no creo. No, nunca toco madera. No, no existe el poco tiempo en la cárcel. Es un infierno de eternidad. Bueno, pasan no mucho tiempo ahí. Luego son confinadas a prisión domiciliaria. Algunos favores han recibido. No nos olvidemos que Trujillo le había echado el ojo a Minerva. Y las tienen bajo extrema vigilancia por la CIM, que es la policía secreta de Trujillo. Porque todo dictador se precia una policía secreta. Si no, ¿qué clase de dictador es? Claro, claro. Minerva medio que decae o recupera fuerzas, según se perciba, durante su prisión domiciliaria. Constantemente ellas van a visitar a sus maridos, que están en otra cárcel. Y no los une solamente el amor con sus maridos, cada visita también es un parte revolucionario. Y esto todo el mundo lo sabe. Lo saben los canas que estaban ahí adentro. Lo saben los vecinos que la ven salir. Lo sabe el chofer que la lleva. Todo el mundo sabe que en esos encuentros no solo hay el amor de pareja, sino que pasaban otras cosas. Y las Mirabal, las hermanas Mirabal, están en el ojo de la tormenta y en el ojo de toda la gente. Ya sea porque estas minas andan en alguna o porque son una referencia para la gente. Cada visita a la cárcel es realizada con autorizaciones previas, con desvíos previamente anunciados. Si aprovechaban para ir a comprar pan o una factura rica de esa panadería tan buena, tenían que anunciarlo. Y tenía que ser autorizado eso. Son vigiladas al detalle. Como cualquiera de todos nosotros en 2020, podríamos decir. Sí, solamente que le ponemos la información nosotros con, sí. O hasta con placer nos entregamos. Me angustió eso, Gonzalo. Sí, fue duro. Porque ni siquiera soy una Mirabal. Las visitas a la prisión son angustiantes. Obvio. ¿Qué vas a salir hecho un...? Los esposos están cada vez más demacrados. Están muy venidos a menos. Son muy oscuras las cárceles donde están metidos. Y estaban metidas en la cárcel más heavy de Dominicana. Y enfrentan con mayor decisión, cada vez con mayor decisión enfrentan su fortuna y esperan cada vez más convencidos el disparo final. Y las Mirabal sufren cada vez que van de visita, pero también se refuerza el ideal y la acción revolucionaria. Siguen porque saben que en esas visitas pasan otras cosas que alimentan la revolución. Decíamos que están en la peor cárcel de todas, las torturas, las mismas que recibieron las Mirabal, no aflojan. Estamos hablando de los maridos, ¿no? Uh-huh. Y ellos tampoco aflojan. Sucede algo extraordinario en esta situación de crueldad sin nombre. Son trasladados a prisiones un poquito más amables. Y para hacer las visitas ahora tienen que hacer un largo viaje. Casi que tienen que atravesar cerros, poblados, tienen que hacer un viaje de todo el país y de camino, ineludiblemente, tienen que pasar por una de las mansiones de Trujillo. Es de noche, todo el mundo sabe que se están por pegar la vuelta, saben que están por hacer un larguísimo viaje de vuelta, llueve a cántaros, están volviendo de la cárcel y llueve a cántaros. Y en el camino le llega la muerte por medio de uno de los tantísimos accidentes, según el parte oficial, que se dieron durante la era de Trujillo. Es en este momento el 25 de noviembre de 1960. Había unos policías y yo los agarraba y les decía, convénzanse que la asesinaron, no que fue un accidente, porque decían era un accidente. Fueron capaces de dar sus propias vidas en defensa de esos valores, de esa libertad en la que ellas creían, por la que lucharon, pero sobre todo que querían para todo el pueblo dominicano. El pueblo dominicano deseaba la libertad. En 1961, a solo 6 meses de la muerte de las Mirabal, un grupo de conspiradores, inspirados por la tragedia, ajusticia a Trujillo, poniendo fin a 30 años de abusos, incluyendo la tortura, el asesinato y la corrupción. A partir de este acontecimiento, y con el tiempo, se restaura la democracia en el país. Noviembre del 2010. Han pasado 50 años desde la tragedia. En Ojo de Agua, lugar donde se criaron Patria, Minerva y María Teresa, Dedé dice que ellas las siguen acompañando, hasta en sus sueños. Antes de anoche, que cumplía María Teresa años, y yo pasé la noche soñándome, y trataba como de olvidarla, me volteaba, y veía a Patria parada en la marquesina, veía a Minerva aquí recitando, pero buscaba a María Teresa y como que no la veía, no, se me perdía en la noche. Cuando ellos, lo primero que me preguntan cuando llegan, ¿y por qué a usted no la mataron? Entonces yo le digo, para contarle a ustedes la verdad. Hay una juventud que no conoció eso. Entonces hay que darle oportunidad de que ellos sepan realmente lo que aquí pasó, para que no permitan que vuelva a pasar. En el 2009, Dedé publicó Vivas en su jardín, con nuevos y desgarradores detalles de la historia. A través de sus páginas vemos cómo Dedé se sobrepone al dolor y se hace cargo de los bienes familiares y de 6 niños huérfanos de madre. Para la familia, en la labor abnegada de Dedé se ve reflejado el heroísmo de sus hermanas. Ella coge, como decimos aquí un poco popularmente, como gallina cueca y mete todos esos pollitos debajo del ala. Los educa, lo hace que estudien y además comienza a enarbolar la bandera donde se apoyan los sueños de las hermanas Mirabal. Esa entrega del esfuerzo de cada día, el defender en cada instante el ejemplo, el recuerdo, concita mucho menos admiración. Pero si te pones a mirarlo de cerca, es tal vez más difícil que el otro, ¿no? Que los grandes gestos, que las grandes entregas. A veces tengo que votar o decidir con respecto a un tema y tengo dudas. Y a veces nada más pensar, bueno, ¿y qué diría mi madre o qué diría mi padre de esta decisión que yo puedo tomar? Y eso simplemente me sirve para aclararlo todo, ¿verdad? Libertad, libertad, libertad, ¿verdad? Nos toca a nosotros continuar con esa bandera, seguir trabajando, tal vez ahora como debe, sin tanto heroísmo. Qué bueno que podamos luchar por eso sin necesidad de poner en riesgo nuestras vidas, de que nadie, ningún hijo o hija quede huérfano, porque sus padres creyeron en valores, en derechos que todos y todas tenemos. Hoy viene a ser como la cuarta vez que espero, desde que sé que no vendrás más nunca. He vuelto a ser aquel cantar del aguacero que hizo casi legal su abrazo en tu cintura, y tú apareces en mi ventana, suave y pequeña, con alas blancas. Yo ni respiro para que duermas y no te vayas. Qué maneras más curiosas de recortar tiene uno. Qué maneras más curiosas. Hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron humo. Mariposas, mariposas que emergieron del oscuro, bailarinas silenciosas. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa,

pero fue rematado en tierra por el líder del grupo, Antonio Imbert Barrera, futuro presidente de la República. No sé qué onda con Imbert Barrera, pero... No me animo a aventurar un juicio. No. Evidentemente no era tampoco un revolucionario. En ese momento estaba asustada la CIA, estaba asustado Estados Unidos porque 1959 se había levantado en armas Cuba con la revolución y veían que si Trujillo seguía con ese régimen desastroso, se les iba a ir de las manos. Iba a terminar en eso, claramente. Pero fueron por este otro lado. Aquella misma noche, Ramfis, ¿se acuerdan de Ramfis? Aquel hijo de autoayuda. De 3 años, que fue general del ejército a los 3 años. Bueno, su madre, hermanos y demás familiares embarcaron en el yate Angelita con los restos de Trujillo y 95 millones de dólares en lingotes de oro a bordo. Desde la isla vecina de Guadalupe continuaron viaje a París en avión. Me pregunto yo si en ese yate estarían todos los hijos de Trujillo, los que dejó desparramados por ahí productos de su pederastía y de las violaciones. Creo que no, ¿no? Mediados del siglo XX, República Dominicana, Centroamérica. Alrededor de otra Minerva nos congregamos. Es Minerva Mirabal, una de las mariposas. Desde el año 1930, el general Trujillo gobierna ese país. En memoria del fuego, Eduardo Galeano nos advierte. Año 1930. El huracán golpea rugiendo, revienta los barcos contra los muelles, despedaza los puentes, arranca de raíz los árboles y los revolea por los aires. Por los aires vuelan los techos de lata, como hachas locas, decapitando gente. Esta isla está siendo arrasada por los vientos, fusilada por los rayos, ahogada por las aguas de la lluvia y del mar. Así transcurren los primeros días del gobierno del general Rafael Leónidas Trujillo, que ha llegado al poder en vísperas del ciclón, traído por las no menos catastróficas caídas del precio internacional del azúcar. Año 1956. En el año 26 de la era de Trujillo, su imagen se vende en los mercados, entre las estampitas de la Virgen María, San José y otros milagrosos. Nada de lo dominicano le es ajeno, le pertenece todo, la primera noche de las vírgenes y la última voluntad de los moribundos, las gentes y las vacas, la flota de aviones y la cadena de prostíbulos, los ingenios de azúcar y los molinos de trigo, la fábrica de cerveza y la planta embotelladora de pócimas de la virilidad. Desde hace 21 años, Trujillo ejerce la vicepresidencia de Dios en la República Dominicana. Con espada de Cid o sombrero de Napoleón, Trujillo posa para las estatuas. Las estatuas lo multiplican en bronce o en mármol, con el mentón que no tiene y sin la papada que tiene. Trujillo cabalga y vigila hasta el último rincón de cada ciudad o pueblito. En este país no caga una mosca sin su permiso. Las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal se han ido sumando de a poco al movimiento opositor y a las actividades políticas clandestinas. Mariposas es el nombre secreto que utilizan. Y aunque el tirano pretende que ni una mosca cague sin su permiso y que ni una virgen debute fuera de sus brazos, las mariposas oponen resistencia. Y Minerva Mirabal se atreve incluso a rechazar en público los avances de Trujillo, que ya lleva más de 2 décadas en el poder. Es que se sabe que en mi tierra se prohíbe tener voz para decir que la injusticia es tan grande, que la injusticia es tan grande, que el rico se hace más rico y el pobre se muere de hambre. Que el amor y la ternura se cambió por la violencia, por la prisión y la angustia, el daño y la indiferencia. El 25 de noviembre de 1960, el diario oficial El Caribe da cuenta de un hecho que califica de accidente. Se encontraron los cuerpos de 3 hermanas al pie de un risco en la costa de la República Dominicana. El diario oficial no menciona que las muchachas eran férreas oponentes a la tiranía trujillista. No era necesario mencionarlo. Todo el mundo conocía ya a las mariposas. Las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal fueron brutalmente asesinadas por la dictadura de Trujillo cuando regresaban de visitar a sus maridos encarcelados en Puerto Plata. Las detuvieron en la carretera y las asesinaron. Aunque la tiranía de ese momento pretendió simular un accidente, el rechazo de ese crimen por parte de la comunidad nacional e internacional aceleró la caída del dictador y su régimen. En memoria del fuego, Eduardo Galeano rememora. Año 1961. En el año 31 de la era de Trujillo, rodeado de bustos de Trujillo y fotos de Trujillo, Trujillo repasa las últimas listas de conspiradores enviadas por sus espías. Con mano desdeñosa, tacha algunos nombres, hombres y mujeres que no amanecerán, mientras los torturadores arrancan nuevos nombres a los presos que aúllan en las fortalezas de Osama. Ese mismo año, el difuntísimo deja en herencia todo un país, además de 9.600 corbatas, 2.000 trajes, 350 uniformes y 600 pares de zapatos en sus armarios de Santo Domingo y 530 millones de dólares en sus cuentas privadas de Suiza. Rafael Leónidas Trujillo ha caído en emboscada, acribillado en su automóvil. En el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, realizado en Bogotá, Colombia, en el año 1981, se establece el 25 de noviembre como Día Internacional de Lucha por la No Violencia contra las Mujeres. Desde entonces, cada 25 de noviembre, las feministas y el movimiento de mujeres hacemos pública nuestra cotidiana lucha contra las distintas formas de violencia que nos degradan. ¡Cante, cante! El pueblo tiene su valle. Con muros, a viva voz. Ahí sonaba el audio de Conjuros a viva voz. Les agradecemos a las chicas de Conjuros que nos han facilitado este hermoso audio en conmemoración, por supuesto, de las hermanas Mirabal y de Minerva, sobre todo, ¿no? Que es la que estaba prendida a fuego. La picante. La picante. Dice, programón, gente, el Gerard. El Gerard. Nos tira una onda siempre, Gerard, ¿eh? Nos levanta la autoestima de una manera. Sí. Programón, gente, gracias. Cruzo los dedos y junto mis palmas, dice, junto mis palmas, para que no decaiga la tensión. Bien, bien. La tensión en el sentido... Energética. Energética, no la atención. No, no, no. Que ya sabemos que se perdió en las casas de la gente. Y estamos acá, perdón, rezándole a la estampita... del sí, santo patrono de la electricidad. Sí, sí, de San Tornero de la Tensión. Se llama que es patrono de las radios comunitarias precarias. Así que un abrazo a Tornero, si nos está escuchando, también a Vale, que es parte justamente de Conjuros, ¿no? Y nos sigue diciendo el Gerard, me quedo preocupado por la posibilidad de una dictadura de la fonoaudiología. Somos varios los que estamos en esa somos parte de, ya lo decimos, de una fosa común. Lo lamento, Gera, estamos condenados. Bueno, nos vamos, ya se nos va, se nos fueron las hermanas Mirabal. Bien. Y se fue Trujillo. Bien, sí. Bien, bien. Sí. Recién dijimos que todo concluyó el 30 de mayo, cuando justiciaron al mal bicho, pero en realidad nada terminó ahí. Solo la vida de este viejo garca. La organización popular y feminista hizo que las mariposas renazcan. En el 81, en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, en Colombia, se decidió marcar el 25 de noviembre como Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Más adelante, en el 99, las Naciones Unidas designaron este mismo día como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Casi 20 años más tarde, las Naciones Unidas. Sí. Bueno, les costó un poquito entender algunas cosas. Pero no solo de efemérides está hecha la historia, y la lucha de las mariposas ayudó a derrocar el régimen de Trujillo, eso lo sabemos, porque pasaron meses nada más hasta que detonó ese régimen, y detonaron los 60 disparos adentro del cuerpo del dictador, pero el patriarcado sigue ahí, en su sillón. Ojalá que no por mucho tiempo, pero hoy la República Dominicana, por ejemplo, es el tercer país en índice de femicidios en Latinoamérica. Y en Latinoamérica el machismo mata a una mujer cada 2 horas. Cada 2 horas. Aquí en la Argentina, una por día. Y en la organización feminista actual se ve el fruto de todas esas semillas que esparcieron las mariposas, entre tantas otras rebeldes en la historia. Y acá tenemos la palabra de Tamara, que nos ha enviado muy generosamente también unos audios, hablándonos sobre justamente las Mirabal, sobre los femicidios y sobre el rol que tienen las grupas, las organizaciones feministas, y sobre uno de los últimos, no vamos a decir, hasta cuando estábamos produciendo este programa era el último feminicidio más conocido, ya hubieron como 3 o 4 más en estos últimos días, así que el de Úrsula. Así que vamos a escuchar a Tamara de Ni Una Menos. Las hermanas Mirabal para los movimientos feministas creo que son un ejemplo de organización y lucha, ¿no? Fueron 3 mujeres, 3 hermanas que lucharon contra una estructura totalmente patriarcal en medio de una dictadura militar de muchísimos años, y creo que la muerte de ellas viene a mostrar en crudo el crimen de odio hacia las mujeres. El término femicidio me parece que lo que viene a evidenciar es que son crímenes cometidos por varones hacia las mujeres por el hecho de ser mujer, y viene a diferenciar también y a evidenciar una estructura social en donde la violencia contra las mujeres se manifiesta de diversas formas. Creo que si bien nace en 1970 en Inglaterra ese término, creo que a nivel país lo que viene a evidenciar también es que son crímenes de odio cometidos por varones por el hecho de ser mujer. Creo que el rol de las agrupaciones de mujeres que acompañamos a mujeres en situación de violencia de género nace claramente de la ausencia del Estado, de la falta de respuesta por parte de las instituciones cuando una mujer decide denunciar, la falta de acompañamiento amoroso y empático por parte de los equipos técnicos que deberían contener a esa mujer que llega totalmente destruida a denunciar a su agresor, totalmente aislada de todos sus vínculos más cercanos y que no ve horizonte ni posibilidad de tener una vida libre de violencia. Creo que el rol de las que acompañamos mujeres, por sobre todas las cosas, lo primero, en ese primer contacto con una mujer que nos pide ayuda, es hacerla sentir que no está más sola y que si bien el proceso es largo, se puede salir y que ella puede recuperar su autonomía, puede recuperar su vida y puede recuperar su poder de decisión de qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere más. El rol de acompañar no es el de asistencialismo y de solucionarle la vida a nadie, sino que el rol de acompañar es ponerse al lado de esa mujer y respetar su proceso. Es estar y acompañarla en cada mínima decisión que esa mujer, con toda su historia personal, pueda ir tomando. Creo que los procesos de lucha para evidenciar los femicidios son históricos, si bien antes no se los llamaba así, se los llamaba crímenes pasionales, pero creo que en la última década y más específicamente en el año 2015, con el nacimiento del movimiento Ni Una Menos, en esa primer marcha del 3 de junio donde millones de mujeres salieron en toda la Argentina a las calles a decir paren de matarnos, ni una menos, creo que viene a evidenciar no solo el crimen de odio en su máxima expresión, que es el femicidio, sino que viene a evidenciar una estructura social y patriarcal que avala y es cómplice y naturaliza las múltiples de las violencias contra las mujeres que terminan en su máxima expresión siendo un femicidio. El femicidio de Úrsula creo que evidencia claramente y socialmente dos cosas. Primero, la impunidad con la que gozan los violentos, potenciales femicidas o femicidas que pertenecen a una fuerza de seguridad. Y lo segundo que evidencia, y creo que es lo que más enoja socialmente, es la complicidad por parte de las instituciones a la que pertenecen estas personas. Ser ya tantas menos, la bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste, al patriarcado le convengo, temerosa y triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Me duele en el cuerpo ser ya tantas menos, la bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste, al patriarcado le servís atormentada, triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas, de brujas, de locas, Nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar. La boca me duele que sea una cada 20 horas. Me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Ahí estaba Cecilia Grifa haciendo Nos queremos fuertes. Antes escuchábamos a Tamara de Ni una menos. Recién hablábamos de un poema de Felipe Aldana que dice algo así, no lo recuerdo exactamente, pero era como le decían: vaya a matar al tirano. Y él se iba y volvía al otro día todo destruido, magullado. Y ahí le preguntaban qué le pasó. Y él decía: primero tenía que matar al tirano que hay en mí. Me parece que ese es el desafío que tenemos nosotros aquí hoy. Así es, así es. Y vamos a escuchar ahora a Andrea, que nos hace una revisión histórica del Ni Una Menos. Y ella es de Socorristas. Es reinteresante también lo que plantean. Y ya estamos casi yéndonos de este mundo, entre comillas. El femicidio es la palabra usada para describir los asesinatos de mujeres por parte de los hombres, motivados por el desprecio, el odio, el placer, la venganza, el sentido de propiedad sobre ellas. Así lo define Diana Russell en el año 1990, año justamente en que en nuestro país se cometía el femicidio de Soledad Morales, un crimen de odio cometido justamente por los hijos del poder en la provincia de Catamarca. Un crimen, un femicidio, aunque no se lo llamara así en ese momento, que despertó la movilización inmensa de mucha gente en esa provincia y que repercutió en lo que después sería el nacimiento de un movimiento en todo el país. Seguramente hay millones de femicidios anteriores a este, pero claro, no se los nombraba como femicidios. Recordemos que antes hablábamos de crímenes pasionales. La gran responsabilidad que tiene la comunicación en la historia de lo que pasa con los femicidios en nuestro país. El femicidio se incorpora al Código Penal el 14 de noviembre del 2012, cuando se sanciona la Ley 26.791, promulgada el mismo año, que modifica el Código Penal incorporando esta figura de femicidio, la expresión máxima de todas las violencias patriarcales. El femicidio, pero también el lesbocidio con Pepa Gaitán, el travesticidio con Diana Zacayán, todos han sido hitos de lucha para este movimiento que dice ni una menos. A estos crímenes, a estos asesinatos, que siguen poniendo de todos modos el foco en las personas en situación de violencia y no en los victimarios, que nos echan culpas a nosotras y no a los femicidas, que examinan sus vidas, que exponen sus caras, sus rostros, y no al contrario. Lo vimos con el femicidio de Melina Romero, ¿no? Ella se lo buscó. Ella era la bolichera, la que usaba la falda corta. Femicidio sucedido en el año 2014. Y luego, en 2015, el de Lola Chomnales, la bronca contenida ante el asesinato de Dayana García, la adolescente de 19 años que apareció asfixiada en una bolsa de arpillera a la vera de un camino en Lavallol. Y es el femicidio de Chiara Pérez, la adolescente embarazada de 14 años. Este femicidio brutal que dio origen al movimiento Ni Una Menos contra la violencia machista. Ni Una Menos nace justamente ante el hartazgo por la violencia machista, que tiene su punto más cruel en el femicidio. Ni Una Menos es la manera de sentenciar que es inaceptable seguir contando mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres o cuerpos disidentes y para señalar cuál es el objeto concreto de esa violencia. Esa consigna desbordó en la primera marcha del 3 de junio de 2015. Primera marcha del 3 de junio de 2015. Una marcha que demostró la fuerza que se movilizaba en ese momento, ese impulso feminista que aún hoy, en cada cachetazo que significa un nuevo femicidio, en cada grito contenido, vuelve a salir a la calle pidiendo justicia, pidiendo fin a esta justicia patriarcal. Un movimiento que tiene muchas expresiones regionales, territoriales, locales, y que tuvo y tiene hitos organizativos fundamentales. Las 3 décadas de los antes encuentros nacionales de mujeres y ahora plurinacionales de mujeres lesbianas, travestis y trans. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y que también reconoce a las madres y las abuelas de Plaza de Mayo y su lucha en los movimientos LGBTIQ y más, que se organizan en sindicatos, en las piqueteras, en las migrantes, en las indígenas, en las afrodescendientes, en la larga historia de todas las luchas que tienen la ampliación de derechos, también espejadas en las mujeres que luchan por los crímenes de Ciudad Juárez. Pero ni una menos, también es un lema y un movimiento social, plural, heterogéneo, que intenta socavar las bases de tanta desigualdad, de tanta opresión, que intenta cada vez que sale a la calle gritar fuerte que no somos una cagada que se manda, que los femicidios no son un error, que los femicidios son la consecuencia de una sociedad que todavía sostiene que las mujeres somos propiedad privada de los varones. Ahí estaba Andrea de Socorristas y también nos manda un audio Leticia de Mujeres, Género y Diversidad de Pueblo. Hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Leticia Hernández, formo parte del equipo de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la Municipalidad de Lago Puelo. El equipo está compuesto por nuestra secretaria María Cavaliaro, Camila Bogel, que es abogada, Andrea Castillo, técnica en psicología social, y por mí, que soy psicóloga. Nosotras trabajamos en el abordaje de situaciones de violencia de género de forma articulada con otras instituciones que abordan esta temática. La Secretaría se creó en noviembre del 2020 a partir de la presentación de un proyecto al programa Generar del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que bueno, fue aprobado. El programa Generar busca el fortalecimiento de la institucionalidad de género y diversidad, especialmente en las provincias y en los municipios. Esto fue un gran logro para nosotras poder incorporarnos al programa, más allá de que ya veníamos trabajando desde diciembre del 2019 con como línea 144 Lago Puelo, que éramos como un brazo dentro del área de la mujer y la familia del municipio. La creación de la Secretaría significó para nosotras un crecimiento y el desafío de cumplir objetivos mayores. Un gran logro de este año, por ejemplo, fue poder incorporar 4 operadoras para cubrir las guardias del 144. Actualmente estamos trabajando también dentro del marco del programa Potenciar Trabajo y del programa Acompañar del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Estos programas actualmente nos suman recursos para poder acompañar y bueno, promover la autonomía de las mujeres y LGBTI+, que atravesaron o que están actualmente atravesando situaciones de riesgo por violencias por motivos de género. Bueno, esto es brevemente contarles un poco lo que estamos haciendo hasta ahora, las últimas novedades y logros y objetivos a futuro. Cualquier persona interesada en conocer más sobre nuestro trabajo puede comunicarse con nosotras por mail, que es secmujeresgyd@lagopuelo.gov.ar. También nos pueden llamar de lunes a viernes de 8 a 14 al teléfono 2944-318043. También, bueno, pueden contactarse tanto para el acompañamiento, para consultas, para inscripción a programas. y también para asesoría legal, entre otras cosas. Por otra parte, no quiero dejar de decirles nuestro teléfono de guardia, que funciona a las 24 horas, que es el 2944-291046. Le agradecemos a Leti entonces su audio, comunicándonos cuál es el trabajo que están haciendo en Lago Puelo. Repetimos el mail y los teléfonos, de todos modos esto después lo dejamos colgado en algún sitio, Facebook y demás, para poder tener mayor acceso. SEC Mujeres GYD, Género y Diversidad, SEC Mujeres GYD @lagopuelo.gov.ar, gov con B larga. Y tienen el teléfono de oficina, que funciona de lunes a viernes en el horario dicho, 2944-318043, 2944-318043, y un teléfono de guardia cuyo número es 2944-291046. Y la verdad que da más para confiar en estos números que en los de la policía. Sí. Hay que decirlo. Nos vamos, Bernardo. Nos vamos. Quería decir algo antes de retirarnos. Por favor. Todo esto nos pone a nosotros en serios aprietos, nos pone en un proceso de transformación y nos hace tener que cambiar. No podemos leer el mundo del mismo modo ni actuar en el mundo del mismo modo. Recuerdo que un momento importante del trabajo de profe de lengua era cuando leíamos la novela El Túnel y leíamos toda esa parte de crisis existencial y bla. Sí. Pero ¿cómo podemos leer una novela cuyo inicio es bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne? La crisis existencial nos la tenemos que guardar bien en el bolsillo y hablar de otros temas. Así que seguiremos leyendo El Túnel, pero con otros ojos. Sí. Ahora sí. Ahora sí nos retiramos. Vamos, Bernard, nos vamos. ¿Y quiénes volaron? No Juan Pablo Castel, ¿no? No, no precisamente. ¿Quiénes volaron con las mariposas? Dedé. Minú. El marido de Teresa. Julia Álvarez, la autora del libro En el tiempo de las mariposas, novela altamente recomendable. De muy hermosa lectura. Pascuala y la vaca. Isabel Parra. Silvio Rodríguez. Conjuro, sabio a vos. Tamara de Ni Una Menos. Cecilia Grifa. Andrea de Socorristas en Red. Y Leticia de Mujeres, Género y Diversidad de Puelo. Ahora sí nos retiramos de este mundo entre comillas hasta la semana que viene, hasta el lunes, y el domingo es la repetición. Atentes, ¿eh? Chao. Vuelo incipiente por la paz. Mariposas aparecidas, murmullo de flores y de pájaros, están soñando, están pensando, entre las voces del porvenir, unen estrellas, piedad y gloria, capullos de la selva y la ciudad, nacedoras. Semilla de crayón, roja la tierra, verde la espera, promesas tejidas en el horror, van coloreando nuestras banderas, territorio de muerte y soledad, muestran sus alas, piedad y gloria, capullos de violeta. Mujeres de radio.